paranoicos. Alarma, alarma la de tos. Un, dos, tres, patada y con. Va, hola, este es el podcast Alarma la de tos. Estoy aquí con mi amigo El Gomufas, Martón de Top Comics y ello. El podcast de prueba, ojalá les guste y vamos. Algo para que no te chete. Una amistad. Ese es el intro que. ¿Ya estoy grabando? Sí. Hubiera dicho que no para que fuera algo natural. Entonces, ¿qué es el programa Beta? Beta 1. ¿Cómo? Beta. Beta. Beta. Pensé que así lo iban a poner yo. No, no es el número beta. Número beta. Episodio el protoepisodio. El piloto. ¿Y por qué lo de Superman? No, ayer. Ayer estaba hablando. Pues ya. Pero es que tenemos que poner. Darle a la gente como que. Así como que poner una lista somos? De. Ajá, sí. Aparte. Pues ya ves que ayer me estabas diciendo de Jesse Eisenberg. Cómo hacer el reclutor y todo eso. Pues estaba bien encabronado. Bueno, no tanto, o sea, más, es que era como decepción, más por lo que se había trazado y todo eso, porque sí sabes, ¿no? ¿Crees que ya había salido? No, la 1. Pero por eso te digo que si te acuerdas de la de Red Social, o sea, el güey principal es ese güey, va a ser el ex-tutor. ¿El baboso ese? Sí. ¿Ves? O sea, ¿cómo es Lex Luthor? Se supone que es como una figura imponente. Ándale. ¿No? Pero, o bueno, sea, nunca ha sido imponente, nunca ha sido amenazador en las películas, ¿no? Ah, bueno, en las películas. Una calva, no. ¿Cómo no te va? Por eso. No, pero de hecho, en la primera Superman no era calvo. Ajá. Y al principio, antes de. ¿Cómo se llama? Del. Creo que en la. Cuando era un científico loco, así el malo, en lugar de ser el presidente y empresario y todo eso, no era calvo tampoco. Tenía cabello pelirrojo, ¿no? Sí, era así. Pelirrojo. Sí. Sí, me acuerdo, pero por eso mismo, si nunca había sido intimidante, tenían la oportunidad de ser honesta. Y ponle que no hayan contratado a Heisenberg o lo que sea. Pero luego si lo hacían intimidante, todos iban a estar porque, o sea, iban a alegar, ¿no? Porque cambiaban mucho el personaje. Pero pues, es que tiene que ser así. Es que tiene que ser así como una persona de autoridad, o sea. Bueno, sí, pero tú dices que, o sea, si nunca lo habían hecho así, que tú digas. Pero ¿por qué ese güey? Pues o porque sea, es que, dotes o sea, actorales. ¿Cuáles pinches dotes actorales? Ese güey siempre actúa igual. O sea, es igual que Michael Cera, es igual que, bueno, Jonah Hill no tanto. No, pero Jay sí hace ese cabrón, Y dices, no mames, ¿cuántas películas he visto de él? Pues la neta no he visto así un chingo, pero por lo menos Zombieland, La Red Social y Now You See Me. O sea, y las tres está igual, igualito. O sea, yo creo que en la de. Pues es que a todos lo agarran para lo mismo, ¿no? Como el güey de Jason Statham, pues todo sale igual. Pues, sí. Bueno. De chidote. De derrote. De rompe madres. Pues como Stallone, es un cabrón bien súper. Tiene un chingo de películas, Rambo y Rocky, güey, y ya. Pero lo hace bien. O sea, sí, ahí te lo acepto. Pero porque esos güeyes. Películas. Rambo y Rocky. Pero sí, como que, o sea, es que, o sea, como que todos siempre actúan, como que todos tienen. Pero pues es que es su perfil, ¿no? No, y es que se compensa, por ejemplo, lo de Stallone, lo de Jason Statham, con esos güeyes que son güeyes de acción, o sea, son como Bruce Willis hasta eso. Pero pues este güey lo único que hace es, o sea, imagínate una pelea de Batman contra, digo, de Superman contra Lex Luthor, y ese güey tartamudeando. No te tumbo, ya. Eso es actuado, ¿no? Ese güey, yo creo que habla súper. Wow, o sea. como que tiene su estilo de actuación de que va muy rápido, ¿no? Como que sí. Pero Michael Cera es... Jesse Eisenberg, yo digo que es como el Michael Cera 2.0, porque esos güeyes están igual y están... hasta se parecen. Yo de hecho... no me acuerdo de qué películas les iba a preguntar si salía en una, pero tengo miedo de saber si es él o no, por eso que son dos, hay dos que se parecen mucho. ¿Cuál? Ajá, por eso. ¿Cuál? Y no sabía ni cuál, el de Juno. ¿Ves? Ese es Michael Cera. Exacto, y o sea, mejor ni quería decir nada porque quería decir de... pero no hace falta que ese güey sea el guasón, o sea, y ya, y ya están haciendo sus imágenes y todo eso. O sea, pero ni siquiera han visto ni una puta imagen, ni siquiera han visto el tráiler, nada, nada. ¿Quién sabe? Le van a hacer un cambio de imagen total y... No. Por ejemplo, al Guasón, bueno. Este Heath Ledger, él había hecho el de, ¿cómo se llama? Este... 10 cosas que odio de ti. Ah, 10 cosas que odio de ti, y pues ahí todos, ay, va a ser un Guasón gay. Ay, pues la de Brooklyn Mountain, Secreto en la Montaña. Ah, sí, por eso, sí. Sí. O sea, puede cambiar, la perspectiva yo creo que está interesante, ¿no? O sea, como... porque no, bueno, lo esperas. J.C. Eisenberg ya tiene lo que es lo del intelectual, ¿no? O sea, que él se supone que el, ahora sí que el poder no es peligroso de que tiene Luthor, aparte pues de todo lo que es dueño de Metrópolis. Pero lo que no tiene, pues sí, no, es el porte, lo que sea. Igual con Gal Gadot, ¿te acuerdas? Dice, oye, lo que pasó con Ben Affleck, lo que pasó con Gal Gadot. O sea, neta, por eso te digo que Warner Brothers nos está troleando, que nos está diciendo, no, pues vamos a agarrar no, pero pues es que, o sea, enclencle y que estos güeyes lo vean y que se caguen. Y después va a ser una actuación del siglo. No, pero quizás es para eso, como lo que querían con el de... ¿cómo se llama? El aguijón verde, no, el avispón verde. Que según esto, el güey que escogieron era un cualquiera, que como que para ver que se podía hacer alguien poderoso, ¿no? Igual en Kick-Ass. Pero está de la mierda esa película, ¿no? El avispón verde. Es diferente. Pero a lo que van es que escogieron a alguien baboso como para hacerlo un héroe, ¿no? Y quizás puede ser lo mismo. Pero por ejemplo lo que dicen de Ben Affleck es este, o sea, que él sí no, que él primero como que no quería meterse al proyecto, pero ya que vio el enfoque que le van a dar Zack Snyder, ajá, pues ya le gustó y pues digo, no, pues sí, la neta sí le entró. Y pues si no le gustara tanto, y bueno, igual ahorita pues ya no le valen verga las críticas y todo. Bueno, ajá, pero, o sea, así como la presión, pues ahí yo creo que cualquiera ya se saldría, ¿no? O sea, pero aparte este, no sabes el enfoque que le van a dar si Ben Affleck, que no se quiere meter a películas de superhéroes, y se metió a esta, o sea, sabiendo lo que significó Daredevil para ese güey, pues no, debe de ser algo, pues sí, interesante. Y pues el, igual también yo creo que este, el güey este Eisenberg, pues para meterse a esa película, igual como que, yo creo que también debe pensar, pues tiene que tener por y todo eso, y pues ese güey se ve más chico, o sea, igual creo que tiene la misma edad de sí, su hermano. Sí, Henry Cavill, ¿no? Sí, también se puede quemar, sí. Ajá, no, pero el cambio tan drástico, ¿no? Estaba leyendo que unos güeyes pensaban que le iban a poner prostéticos, así maquillaje, para que Lex Luthor se fuera más grande. O sea, no digo, o sea, no, yo creo que es. Yo creo que lo que plataforma van a hacer, no, le van a poner este, no, como Smallville, o sea, que igual y hasta ponen que Clark Kent y Lex Luthor eran amigos en la infancia y cosas así, pero porque pues son de la misma edad y ese güey está joven. Pero lo que yo tengo miedo es que lo pongan como, ah, como el niño caprichoso que como ve que Superman está robando todo el, la atención de Metrópolis, se ponga voy a matarlo, voy a, porque es un, o sea, no tiene, es un niño. No, pues, o sea, lo que yo estaba pensando es que es así como el güey, el, como el chavillo genio. Eso se me lleva verga. Pues yo creo que lo más, o sea, manipulador, porque ese güey sobre todo es manipulador. Sí, o sea, por lo la película rápido, ¿no? Y todo eso. Sí, es que aparte en las películas pues sí tiene que, o sea, como que mueve los hilos y todo eso. Y pues, sí, este, o sea, como que no han sabido hacerlo, ¿cómo se dice? Amenazador. Pues, no, al, eso al es en sí una amenaza. ¿Qué? Lo de hablador. Bueno, que para manipular. Sí. Pero, o sea, que lo veas así como así un peligro, así como una amenaza a Superman y todo eso, así como que en las otras películas, como que no lo veías tanto. Nada más porque tenía la kriptonita. O Kevin Spacey. Pero ese güey era más como caricatura, más como... Wow, porque copió totalmente lo que hizo Gene Hackman, ¿no? En la de Superman, la de Richard Donner. Pero pues Kevin Spacey, la neta, sí, es intimidante. O sea, es y que hasta, nada más porque gritaba, pero nada, pero, así por lo que hacía el personaje, pues como que no. Pero pues está bien como como gritaba, porque pues como hay güeyes que se la pasan gritando en las películas y no te la crees. Como este, ¿cómo se llama? Este güey, el Ghost Rider. Como Nicolas Cage. Nicolas Cage. Pero eso ya es de otro podcast. sea. Igual puede ser que querían darles, o sea, que no tuviera una imagen, pero por sí solo fuera intimidante. Como en la de, bueno, es un ejemplo tonto, pero en la de Alien, en la última, no, en la de Predador, perdón. Ah. Que el baboso que duró hasta el final era asesino serial. Y ¿cuál, Arizón, el Dalí? ¿Cuál, pero la de Predadores? La que está en, sí, que es Machete. Se los mandan, ¿no? A, ey, Machete sale de los Zetas, ¿no? Ándale. Y el güey este es asesino serial. No, no, me acuerdo. No, sí, no, sí, eran los Zetas. Sí. Y el que era asesino serial, pues igual no se ve que tú digas, ay, voy a guardar distancia, ¿no? Y es un asesino serial que conoce quién sabe cuántas toxinas y todo eso. Y pues ya sabiendo esa historia, pues sí te puedes quedar así de... O sea, llevo dos películas al lado de, digo, dos horas al lado de este güey. O sea, pero obviamente, o sea, los que hacen el casting y todo eso, pues obviamente saben el por qué, ¿no? No, que ese güey, pues, o sea, que no se ve como que un comporte y todo eso. Sí. O sea, como que yo creo que le van a dar un giro al personaje para que te la creas que sí es peligroso ese güey. O sea, no con solo verlo. Hola, Rarzo. Que te... Sí. He may contain the urge to run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fevers greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Rain down our weed, build our breakfast down and save my love, my love. Pistol shows, hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love, love, love. La la la, muscle to muscle and toe to toe. Soggy clothes and breeze blocks. Germaline, disinfect the scene. My love, love, love. Please don't go. I love you so, my lovely. ¿Qué más? Otro tema mejor, ¿no? Pues sí. Bueno, hay que cerrarlo. Bueno, a ver, entonces. Bueno, yo creo que. Bueno, ayer cuando me enteré, ya dije que hablamos, sí me enojé. Pero ya en la noche, de hecho, Screen Junkies, ¿sí viste que subió un supercut de Jesse Eisenberg contra Superman? Y que, o sea, y que les dijo, fuck it, es claro. Y así, pues está chistoso. Pero pues ya, eso que dijiste de que lo pueden poner como no tanto intimidante, sino intelectual, pues está chido. Ahí sí fue cuando dije, pues estaría bien. Pero lo que no me gusta es ese güey. O sea, no tanto que, ay, sea el chamaco un enclenque, o sea, sino que no me gusta cómo actúa. Ya dije que yo siento que actúa igual en todas. Como este güey, ¿cómo se llama? El que sale en Zombieland también. Woody Harrelson. Alexander. O sea, ese güey actúa igual siempre, pero pues está chido. De verguillas. De darle verguillas, así. Bueno, ¿tú qué dices? O sea, yo no estoy decepcionado, pero... O sea, como que sí tengo ganas de ver qué enfoque le da. No, y me cae gordo porque... Es que, o sea, ¿has visto al mismo Lex Luthor en las últimas...? Salió dos veces en las primeras cuatro películas, salió en la primera, en la segunda. Bueno, ya, o sea, ¿has visto...? Salió en la cuatro, ¿sí? No manches. Cuando sale el Nuclear Man. Ajá. Y que... Que según ponen un cabello de Superman con una bola de 40 y tantas toneladas, y que el cabello de Superman pues lo está sosteniendo, y llega ese güey y corta el cabello con unas tijeras. O sea, no manches. Bueno, ya, esa es otra cosa. Y ¿qué? O sea, que has visto el mismo Lex Luthor en los últimos, ¿qué? ¿40? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿desde el cómic o de las películas? De las películas. Has visto el mismo Lex Luthor y pues, no sé, como que dale un giro fresco, pues se me hace que va a ser que sí, pero y lo que, es lo que más me emociona también. O sea, yo por eso no le hago el feo a ese güey. Cuando salió lo de Ben Affleck, lo de Gal Gadot, lo del retraso, ¿no ves que dijeron que era porque que querían meterle, bueno, ser más creativos y meterle más cosas? Pues sí, o sea, si la neta están viendo que pues pueden hacer más cosas y hacerlo como más completo. Ajá, ahorita me estoy quejando yo, pero va a ser que yo voy a ser primero en la fila mayo del 2016 para ver la pinche película, y voy a ser el primero en quejarme también. Acampar un día antes, quién sabe, pues eso, cómo se va a hacer. Bueno, igual un fallo, pero. ¿Y tú, Fabricio? Pues yo digo que está interesante en ese caso que al mismo actor, como tú dices, que siempre actúa de la misma forma, le meten un papel completamente diferente. Porque ha habido muchos así que por esos papeles diferentes es por los que más sobresalen, ¿no? Pero por ejemplo, Lex Luthor, o sea, igual como que se hace como tipo Mark Zuckerberg, ¿no? Bueno, en la de Red Social, así como. Como que. Como manipulador y así. O sea, quién sabe, o sea, tampoco sabemos de qué se trata la historia y cómo van a ser los personajes y todo eso, entonces. ¿Y crees que lo rapen? No. ¿No crees? O quién sabe, igual ya estará. ¿O quién sabe? No, pues por ejemplo el Guasón, que no tenía la piel pintada permanente. Bueno, ajá, sí. Y eso estaba chido. Bueno, pero o sea, te digo que este Lex Luthor que no siempre ha tenido, no siempre ha sido pelón. Sí, pero pues ya ves, o sea, igual lo mismo va a pasar. Van a poner la primera imagen del Lex Luthor y ya estoy pelón, güey. Igual puede que cambien mucho la historia por eso de que todos alegan que ay no, las otras estuvieron. Si es la misma historia. Muchos podrían alegar que no, estuvo mejor la adaptación anterior, ¿no? Uy, es que también tenemos que entender eso. Entonces quizás por eso son adaptaciones, quieren... O sea, no es trasladar un tema tal cual a la película. Es por eso lo quieren cambiar tan drásticamente para que sea una película diferente y nadie compare tanto. O sea, obvio sí va a haber comparaciones, ¿no? Porque o sea, es el tema, ¿no? Ajá. Que estamos comparando el cambio de personaje. Ajá. Pero no puede ser igual para toda la película, o sea... No, y lo tienen que hacer así porque pues... En Man of Steel, fue la primera vez que Superman le pegó a alguien en la historia del cine. O sea, pues ahí con eso ya tenemos todo. Yo creo que sí lo tienen que cambiar así. Ah, pues que la cagamos, ¿no? Y. Pero, no sé cómo demonios. Estábamos grabando, obviamente, si no, no estarían escuchando nada. Y por azares del destino. creo cuando estaba desbloqueando o algo así, paré la grabación. Entonces, pues está incompleto, ¿no? Pero díganos qué les gustó, qué no les gustó y... ¿Qué quieren que diga el Yeyo para la presentación? Dejen sus comentarios en alarmaladetos.com.tk.org y ya. Y visiten la página de porquenonosescuchanmasseguido.com. Visiten la página de Top Comics. Un saludo a mis compañeros de Charla Entre Viñetas. Ojalá y no se enojen. ¿Nos van a pagar por eso? Sí. Ay, pues muchos saludos y muchas visitas a esa página. Y ya nos vemos la siguiente semana. Adiós. Bye. Adiosito. ¿Ya sí? ¿Qué, no? Sí, ya estoy. ¿Por qué no dices tú algo? Tú tampoco has dicho nada. Pues sí, pero soy tímido. Dame el ejemplo.